No existen diferencias entre seres humanos. Entiéndelo, somos hermanos. No existen materiales que llenen tu alma. Solo el amor traerá la calma. No existen diferencias entre seres humanos. Entiéndelo, somos hermanos. No existen materiales que llenen tu alma. Solo el amor traerá la calma y salvará al mundo. Y bailar un poco de reggae. Y esa. Reggae music, ya. Me enseñaste a caminar por las sendas del bien. En tus manos está mi vida, mi alma y mi ser. En tus manos está mi vida, mi alma y mi ser. Para mí y el amor vuelve a nacer. Es tu luz que me iluminas ya mi alma y mi ser. Es tu luz que me iluminas mi alma y mi ser. ¿Cómo se siente Re Guerreros acá en Palermo? Sojo. Bien, man, sorry, gordo. enseñaste a caminar por las sendas del bien. En tus manos está mi vida, mi alma y mi ser. En tus manos está mi vida, mi alma y mi ser. Bienvenidos a una nueva ciclola en Maquena. Estamos en vivo y en directo. Nos escuchás ya con renovada calidad de audio. La verdad que ahora sí que es una fiesta esto realmente. Está sonando la gente de Re Guerreros. Gente, arrancamos con Reggae Music, lo que es la ciclola. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, y obviamente también en Twitter. Hay más música, la escuchás en vivo. En la vida hay malas compañías, hay veces que podés salir y otras que no. En el sistema en que vivimos reina la hipocresía, Babilón, impotencia en las calles, muertes y opresión. Fuera los opresores. Depende de vos seguir recto en tu camino. No tropezar con las piedras, jungla del cemento en que vivimos. Depende de vos seguir recto en tu camino. No tropezar con las piedras, jungla del cemento en que vivimos. No pierdas la esencia, los valores de la vida. Él nos envió, abundan en tu cuerpo y mente, es el amor. No pierdas la esencia, no, los valores de la vida. Él nos envió, abundan en tu cuerpo y mente, es el amor. Charlie, hasta para. Depende de vos seguir recto en tu camino. No tropezar con las piedras, jungla del cemento que vivimos. Depende de vos seguir recto en tu camino. No tropezar con las piedras, jungla del cemento que vivimos. Gracias. Vamos rapidito. Bueno, arrancamos la noche con reggae music, así con los muchachos de Reggae Guerrero. Después llegará el turno de Roof. Luego llegarán los amigos de Ar de Roma. Y para el cierre, los anfitriones de lo que es la Ciclola, los chicos de Parapipo, una vez más cerrando. Y en esta semana con un doblete, porque van a estar también en lo que es la fiesta Koala. Recordamos que pueden comunicarse, obviamente, como les decía antes. Y los chicos de Parapipo son los que, digamos, están organizando todo esto y también arman el ciclo de la fiesta Koala, que es en Bitflow. Así que hay música para el rato, así que sentate, abrite una birrita o venite acá y la pasada de fiesta. ¿Cómo se siente el reggae acá en Maquena? Conmigo, siéntate, escucha lo que decimos. Este mensaje que quiero contarte te ayudará a seguir adelante. Yo conocí este camino, Rastafari fue mi destino. Cambió mi vida, le dio sentidos. Por eso amo, por eso vivo yo. Es bailando reggae roots. Gracias a ya es que yo vivo. Me siento fuerte, me siento vivo. Su majestad está conmigo y está contigo. Su ser divino. Oh. Sentidos, por eso amo, por eso vivo yo. Reggae Music Jamaica. gusta la banda ahí, che. Muchas gracias por venir ahí. Estamos dormidos acá, Vamos a demostrar lo que somos los pibes de Munro. ¡Que se despierte Palermo! ¡Acá empieza la fiesta! ¡Chema! ¡Vamos, che! ¡Acá está la gente de Munro! ¡Zona Norte! ¡Aguanta! Cantamos para ti, buscando una solución para un futuro mejor. No queremos guerras, no, no queremos injusticias, no queremos violencia y no queremos fronteras. No quiero ver llorar árboles caídos, no quiero ver más ríos contaminados por el hombre. No lo quiero vivir en un mundo feliz y disfrutar el poder de amar donde reine la paz. Siempre ahí estaré, pensando en el bien. Shalai, shalai. Así me gusta la banda, che. Que se sienta el reggae, reggae mío. Hoy estamos de nuevo aquí, reguerreros para ti, buscando una solución para un futuro mejor. No queremos de guerra, no queremos injusticias, no queremos violencia y no queremos fronteras. No quiero ver llorar árboles caídos, no quiero ver más ríos contaminados por el hombre. Solo quiero vivir en un mundo feliz y disfrutar el poder de amar donde reine la paz. Siempre allí estaré, pensando en el bien. Shalom, shalom. Se siente el rey acá. Esa. El rey del gueto. Llama In the ghetto Munro. ¿Qué Siento que estoy en la cima de la montaña más alta. Tus manos cuidan mi espalda, tus brazos son mi único puente. Veo a través de tus ojos y no le temo al abismo. Sé que velas por mis sueños, voy a encontrarme a mí mismo. Lo siento todos los días, mi corazón a tu lado. Aunque me haya caído, siempre me has levantado. Gracias por cuidar mi vida ya, por las cosas que me has dado. Ya no estaré oprimido, siempre estaré a tu lado. Siento que estoy en la cima de la montaña más alta. Tus manos cuidan mi espalda, tus brazos son mi único puente. Veo a través de tus ojos y no le temo al abismo. Sé que velas por mis sueños, voy a encontrarme a mí mismo. Lo siento todos los días, mi corazón a tu lado. Aunque me haya caído, siempre me has levantado. Gracias por cuidar mi vida, rastrear las cosas que me has dado. Ya no estaré oprimido, siempre estaré a tu lado. La gente por acá. Acá está la banda acá. ¿Cómo anda la gente por acá? Muchas gracias, Maquena. Lo siento todos los días, mi corazón anula. Aunque me haya caído, gracias por cuidar mi vida ya, por las cosas que te has dado. Ya no estaré oprimido, siempre estaré a tu lado. Muchas gracias a la gente que se acercó a ver a Rey Guerreros, ¿eh? La gente de siempre, de corazón, ¿eh? La que siente el rey en el alma. Gracias a la gente, che. Ahí está el aguante. Muchísimas gracias, nos vamos, che. Gracias a los amigos de siempre. Bueno, gente, está sonando reggae, está promediando el show. Hoy vamos a intentar hacer unas notitas en video que seguramente van a estar encontrando en lo que es nuestro canal de YouTube. Suena Rey Guerreros, esto es La Ciclola, la escuchás en vivo, en directo. ¡Escuchá cómo suena! Puede levantarse de la mesa y hacer un flor de quilombo, bailar música reggae. Arriba la gente, che. Esto es música reggae. Siente libre y alegría en tu alma. Oh, días en nuestros pensamientos se encienden luces que a veces se apagan, pero la necesidad de expresar lo que uno siente, y es que cada día el sistema te oprime, te quieren programar, y es que cada día el sistema te oprime. Varias batallas nuevas nos esperan hoy, debemos continuar. Varias batallas nuevas nos esperan hoy, debemos continuar. Ya estamos cansados de tanta hipocresía, tantas promesas y mentiras a la gente, y estamos cansados de tantos policías, fugo a los políticos y muerte inocente. Busca un camino que sea para siempre, manténlo fuerte que una luz enciende, inspiración del más alto al poder de Dios, su libertad y convicción. Por venir, varias batallas nuevas nos esperan hoy. Debemos continuar. Varias batallas nuevas nos esperan hoy. Debemos continuar. Y estamos cansados de tanta hipocresía, tantas promesas y mentiras a la frente. Y estamos cansados de tantos policías, tantos políticos y muerte inocente. Busca un camino que sea para siempre, manténlo fuerte que una luz enciende, ya inspiración del más alto, el poder de Dios, su libertad y convicción. Contarte lo que siento, es amor verdadero, tomarte de la mano y mirar contigo el mar, el cielo, las olas y el sol brillar. Gente de Re Guerreros, y hoy camino a tu lado, nos hemos unido, mi destino te ha elegido. Y hoy estás en mis brazos, tu mano, mi mano, tu rostro en mi rostro, tus ojos reflejan lo puro de este amor. Muchas gracias, gente, por venir. Gracias a la gente de sonido ahí, laburando acá la gente. Muchas gracias a todos. Vamos que mañana trabajamos temprano. Muchas gracias, gente. Cuando el sol nace en el mar, cuando el sol nace en el mar, te veo en el agua, te siento en el aire, es tu amor lo que me das. Cuando el sol nace en el mar. Muchas gracias a la gente de acá, che, que lo banco, la gente de sonido acá en la producción del mar. Vamos, che, le damos la bienvenida a la banda que se viene ahora. Reggae Music, nos vemos, gente. Aguante la banda. Vamos, che. Y así termina el show de los muchachos de Reguerreros. Acá la gente pide una más y no jugamos más. Bueno, se va armando de a poquito la fiesta. Ha sonado muy, pero muy bien los muchachos de Reguerreros. Y parece que se viene uno más, ¿eh? Hablaron ahí, hay una más, hay consenso. Lo vemos acá, Lopecito. Y dice, ¿qué dice Lopecito? Sí, no, sí, no. La gente está como loca. Escuchen abajo. Escucha algo, Nachito. Se escucha la People. Bueno, la People está ganando. Reguerrero. Bueno. La han roto, descosido los muchachos. Más tarde va a estar sonando la gente de Roof. Es el próximo show que se viene ahora mismo. Así que, gente, atentos ahí a lo que es Pasar a Onda. Comuníquense con nosotros. Y vamos a estar ya en un ratito con la gente de Roof. Venimos enseguida. Quédate por ahí, que hay más música, hay más ciclola. Waiting for 1989. Llega el momento de escuchar a los muchachos de Roof. Estamos en La Ciclola, en vivo y en directo. Pasalaonda.com.ar. Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta. Y hay música, sobre todo hay música en vivo. Ahora suena Roof. We'll be right back. noche los árboles entran en un gran momento de meditación. Un pájaro a mi lado da la señal, y su música yo quiero escuchar, porque la vida no es vida sin alegría, simplemente la alegría del cantar con una pequeña nota. Comienza la lluvia que vida dará, vida dará, vida dará, oh vida dará. Afuera el viento, adentro mis pensamientos. Sé que el miedo mata al hombre y no lo deja ser. Media luna entre los árboles, como una ventana natural. Simpatiza con mi alma, el cuerpo se quiere escapar. La vida no es vida sin alegría, simplemente la alegría del cantar con una pequeña nota. Comienza la lluvia que vida dará, vida dará, vida dará, vida dará, vida dará. Estamos escuchando a los muchachos de Roof. Recién escuchábamos Pequeña Nota. Estamos en vivo y en directo en La Ciclola. Ya lo dije 20 veces, lo digo 21. Estamos en vivo y en directo en La Ciclola. Comunicate a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es Twitter, arroba pasalaonda. Así nos encontrás. También tenemos Instagram. Suena la gente de Roof. Siempre algo diferente en La Ciclola. Brinde, porque acá siempre es una fiesta. ¿Para qué están las olas en el mar? Y tu risa para hacernos fantasear. ¿Cuántas veces imaginé tu rostro? ¿Cuántas veces imaginé tu risa? Conexión permanente, regocijo interior que envuelve suavemente mi corazón. Sale el sol y la música también. A veces parece que no alcanza el día para seguir sintiendo el placer de dejarse ser. Sentirse liberado bajo el sol naciente. Vemos venir la creciente del amor. Y todo fluye con la música entre vos y yo. Me siento y te recuerdo y me siento más feliz. Sincronizando nuestra mente, mirando de nuevo el sol naciente. Sol naciente. Por supuesto, por supuesto. Tenemos una formación aquí de los muchachos de Roof que nos incluye bajo, batería, guitarra, un saxo tenor, tenemos coros y tenemos percu. La verdad que interesante lo que estamos escuchando. Los muchachos de Roof, siempre decimos, sorpresas nos da La Ciclola, y la verdad que musicalmente nunca falla. La Ciclola realmente un ciclo con toda la de la ley. Venite porque esto se pone o se pone. en la pared, sombras en la pared, una pequeña llama. Que mientras dure, las podrás ver. Se siente volver a nacer, se siente volver a nacer. Hombre renovando energía, esperando que llegue el día, cuando en la noche ya no hay que hacer. Su refugio es su salida, su escapatoria del mundo real. Supone que todos necesitan algún lugar donde escapar. Sombras en la pared, sombras en la pared, una pequeña llama. Que mientras dure, las podrás ver. Sin retorno, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a correr el riesgo, doblar la apuesta? Porque si no lo haces, otro infeliz serás, otro enjaulado en su propia prisión, otro chupado por Babilón. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, si no me equivoco, lo que acabamos de escuchar fue Doblar la Apuesta. Estamos escuchando a los muchachos de Roof. En un ratito se va a venir la gente de Aro de Roma. Una de las primeras transmisiones que hicimos en Pasar la Onda fue justamente con ellos, tocando con Andando Descalzo, banda que vamos a ir a cubrir este fin de semana. Obviamente todo eso lo vamos a estar ampliando este jueves en lo que es nuestro capítulo 224, que nos va a estar visitando la gente de La Melanco. A partir de las 21 horas, ya saben, todos los jueves, los programas de Pasa la Onda. Estamos disfrutando una noche de muy buena música. Sonó primero Rey Guerreros y ahora Roof. Recorro el barrio, un viento fresco me va empujando, acariciando sensaciones de la niñez, un placer indescriptible. Respirar profundo, sentir más la vida, acelera el corazón, cosquillea el alma, senso percepción. Relajar los sentidos, algo que todo hombre busca, algún momento de paz, algún momento de paz. Excepción, escuchábamos recién, estamos en vivo y en directo en lo que es la ciclo de casa de Cerca Poti. Vení, Poti, saludá. Saludos a la gente. Hola para todos los que están escuchando. Un saludo grande desde Maquena. Qué grande, Pati. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Justo estaba subiendo las cosas acá que llegaron el cargamento de la banda. ¿El suyo o el de otras bandas? No, no, el nuestro. Bueno, ¿hoy la rompen? Hoy la rompemos. Para variar, ¿no? Para variar un poquito. También se suma, Lopecito. Hola, buenas noches. Lopecito, dejamos escuchar a la gente un poquito más de música. ¿Vos qué decís? ¿O seguimos charlando? No, no, sigamos escuchando la música, apoyemos a las bandas. Esta banda se llama Roof, son de Caballito. Y la rompen. Y hay que hacer el aguante, ¿eh? Bueno, están sonando los chicos de Roof. En un ratito se viene Para Pipou. Escuchamos ahora Lo Terrenal, así suena. Intocable, inmaterializable, todo lo que no puedo controlar, todo lo que no puedo manipular, la parte no tangible en mí. Presento al Peque en saxo. El Peque. Bueno, como le decía, recién escuchábamos Lo Terrenal. La verdad que está sonando muy, pero muy bien esta banda. Estamos escuchando a Roof. Como antes les decía, la ciclola siempre nos trae bandas diferentes. Eso es lo interesante. Esto se está poniendo cada vez más. Yo les digo, realmente, me parece que hoy la ciclola explota, en serio. Siempre suele explotar, pero realmente hoy me parece que hay bastante gente. Mientras presentan a la banda a los muchachos, les contamos que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, a través de lo que es nuestro Twitter. Tenemos también Instagram, donde pueden encontrar muchas de las fotos que saca la señorita Nano Wagi, por ejemplo. En nuestra página hay de tutti, gente. Pueden escuchar música, pueden ver fotos, ver videos. Estamos a full con la página también, así que métanse ahí, que hay mucha más data que solamente música en vivo las 24 horas. Gente, suena mediando ya el show, así que disfruten porque les queda poquito el show. Después se viene Arde Roma y Para Pipou para el cierre. Thank you. basura comer. A todos nos quieren poner una venda, pero siempre hay uno que los va a ver. Todo se ve. Para los de la Ilia. Chicos, están sonando muy, pero muy bien. Realmente las luces van acompañando. Tenemos una banda que se llama Roof arriba de la escena. Realmente muy, pero muy bien están sonando los muchachos. Y esto es una fiesta. Escuchá cómo se ve ese tambor. No nos vamos con el último. Chao, gracias. Un invitado en este momento, el bate. Un fuerte aplauso. Buenas noches, Maquena. Yo hago música hip hop underground. Espero que les guste. Oh, que tras los barrotes las vidas no se abarroten, que voten los inocentes y que no se hundan más botes, que en vez de guerra la paz, en la paz de la tierra brote, se agota esta sed de sangre y el hambre a niños no azote, que doten de vida al mundo, que se hagan más papalotes, que surjan grandes historias como la de Don Quijote, que vuelen más aves libres y nadie más cachalotes, y las damas exhiban respeto y no senos tras sus escotes, que no exploten más obreros y se les quite el billete, mientras los jefes celebran con whisky rico filete, que Dios a los hijos de puta por el cuello duro apriete, y que la leche en Cuba la quiten a los 77. Yo, chequenlo, que más quiero es que no se sequen los corazones, y que la aspiración se aleje del flow, y que también, men, la gente cambie por su bien, mi bro. El tiempo siempre tiene la luz verde en el semáforo. Mucha prosperidad y luz para los que en esta lucha por la libertad están de pie aún con sus ideales, sin claudicar por sus carnales, y aunque los señales van para el penal, el tribunal en bus. Usted sabe que no es tan fácil, hablan de amor, más son más asesinos que los nazis. Con el permiso de mí mismo le deseo a todo el que se postule para robar un final feo. Ojalá que la velocidad a la cual vamos afloje, para ver si la mierda es menos el día que se recoge. Que como una embarazada la sociedad en soñar se antoje, y así de tanto consumo el espíritu se despoje. Que se olviden las penas, ya es hora de ir adelante. El pasado es duro, el futuro no llega a cada instante. En las manos del pequeño están los sueños más gigantes, y le han puesto una pistola para que sea otro maleante. Ignorante, despierten y cuídense bien la life, que en la calle no se está jugando al gangster paradise. Que de fly que cae, te les cae un tiro mi compay, por una mirada fuera de lugar, un par de night. Bye bye. Maquena, Argentina, esto es hip hop real. Pop underground, yeah. Que tras los barrotes las vidas no se abarroten, que voten los inocentes y que no se hundan más botes. que en vez de guerra la paz, en la faz de la tierra brote, se agote esta sed de sangre y el hambre a niños no azote, que donde te pida el mundo, que se hagan más papalotes, que surjan grandes historias como las de Don Quijote, que vuelen más aves libres y nada más que chalotes, y las damas exhiban respeto y no se notan sus escotes, que no exploten más obreros, ni se les quita el billete, mientras los jefes celebran con whisky rico filete, que Dios a los hijos de puta por el cuello duro apriete, y que la leche en Cuba la quiten a los 77, yo, chequenlo, que más quiero es que no se sequen los corazones, ni que la inspiración se aleje del blog, y que también, men, la gente cambie por su bien, mi bro, el tiempo siempre tiene la luz verde en el semáforo. Mucha prosperidad y luz para los que en esta lucha por la libertad están de pie aún con sus ideales, sin claudicar por sus carnales, y aunque los señales van para el penal del tribunal en bus, bus. Usted sabe que no es tan fácil, hablan de amor masón, más asesinos que los nazis. Con el permiso de mí mismo les deseo a todo el que se postule para robar un final feo. Ojalá que la velocidad a la cual vamos afloje, para ver si la mierda es menos el día que se recoge. Que como una embarazada, la sociedad en soñar se antoje, y así de tanto consumo el espíritu se despoje. Que se olviden las penas, ya es hora de ir adelante. El pasado es duro, el futuro no llega a cada instante. En las manos del pequeño están los sueños más gigantes, y le han puesto una pistola para que sea otro maleante. Ignorante, despierten y cuídense bien la life, que la calle no se está jugando al cáncer para die. Que de fly te cae, se le cae un tiro mi compadre, por una mirada fuera de lugar, un par de night. Oh, Maquena. Muchas gracias. Así termina el show de los muchachos de Roof. Gente, segundo show de la noche que acaba de terminar. Y es el momento de que nos pongamos a escuchar un poquitito de música, pero música de estudio. En este caso vamos a estar escuchando un poquitito de música para amenizar la espera. Se viene la gente de Ara de Roma y para el final la gente de Para Pipo. Realmente un gran show de los chicos de Roof. Al final metieron hasta hip hop. Realmente me gustó mucho. Porque siempre, como decimos, es importante mostrar la diversidad, ¿no?, de música que hay en la escena. Y la Ciclola es un claro exponente de eso. Te acercás, hablás con los chicos de Para Pipo, que son los que arman la movida. Y después podés venir a tocar acá y tocar con todas las de la ley, como corresponde un martes, que es re lindo tocar, porque realmente es una oportunidad para tocar en un lugar donde por ahí a veces se complica y con un muy buen sonido. Gente, se arma la fiesta en un ratito nomás. Vamos con los muchachos de Ar de Roma en vivo. Estamos en www.pasaronda.com.ar. The beat, just a little style. Keep it in the place and drop it like a cat. Solo lo que te pido es take it to the top. Take it to the top, take it to the top. Solo lo que te pido es take it to the top, yeah. chispa, chispa, non mette risa. Feel the beat inside, brothers and sisters. Chest on beat, bassista. Hanno dei TV, non nella revista. Sono nell'aire, come la chispa. Juega tu juego, construye tu vida sin apego. Desplego la energía, como el sol pega al mediodía. In the place. Formas y colores tan presentes hoy. Sonido y sensaciones tan desbordas de alta vibración. Recorren el cuerpo dándonos calor. Día de acceso para apartarse del dolor. Respirar conscientemente y dar amor. Adaptarse a cualquier situación. Escucha focalizado, estate tú atento de lo que convidas. Después de todo recibes lo que das. Conecta con tu madre leal. Tienes el regalo, ya por nacer rondado. En tus manos quítale el candado. El paquete sin romper, ábrelo despacito. Si lo quieres entender, suavecito, finilo, pibito. Conecta con lo que te hace bien amiguito, ten confianza y deja ser. El sol se oculta pero vuelve a aparecer. Un bebé acaba de nacer. No temas porque todo está bien. Continuamos en vivo y en directo en lo que es la Ciclola. Ya tenemos arriba del escenario a los muchachos, a los amigos de Arde de Roma. Recién me dejaron el disco Razón de Ser. Vamos a estar escuchándolo ahora seguramente en su plenitud. Suena así. gracias. Y así abre Arde Roma. Lo mismo, escuchábamos recién. Es un flash encontrarse con gente que uno no ve hace mucho tiempo realmente. Uno de los vientos, lo conozco desde que tenía 4 años. Por lo menos, más o menos. Una cosa increíble. ¿Viste? Cuando decís, esto es muy pequeño. El mundo rock es así. También recién hablábamos con Mary Arraga, que es nuestra productora, que también se encontró gente, digamos, de la secundaria, acá en la Ciclón de Maquera. Así que bueno, venite y parate a encontrar con gente conocida también. Mira, solo, vení igual. Solo Arde Roma. Donde creer cómo era lo cierto, promesas de un simple récord que deja desierto. Color de espaldas al cielo, perseguí incansable tu voz que calla el silencio. Duele saber que es cierto, como el final de un cuento. Duele saber que es cierto. Final de cuentos, gente. Estamos escuchando a los chicos de Arde Roma. ¿Cómo se escucha, Nachito? Nachito, Negrito. Bien, la verdad que con el nuevo servidor a pleno, ¿eh? Golazo. Bien para arriba. Los chicos van creciendo de a poquito. Bien, bien, los felicito. Bueno, muchas gracias, Negrito. Estamos hablando con Rodrigo Saucedo de Parapipau Percu y Caltana ahora también. Sigue sonando Arde Roma. Ya no hay nadie para sentirme libre de verdad. ¿Y quién vendrá a decirme lo que está mal? Si ser feliz no es cuestión de razonar. Entendiste todo, ya te alcanza. Yo quiero quiero encontrar la llave para poder abrir ese lugar y descubrir que ya no hay nadie para sentirme libre de verdad. Yo quiero encontrar la llave para poder abrir ese lugar y descubrir que ya no hay nadie para sentirme libre de verdad. Recién escuchábamos La Llave. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestras redes sociales. Lo que son nuestras redes sociales. Pueden comunicarse a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. En el Twitter somos @pasalaonda. En Instagram también nos encontrás ahí más imágenes ahí sacadas por lo general por la señorita Nano Way. Hoy también está sacando fotos. Y hoy, además, estamos también grabando videitos con notas. Así que los vas a poder encontrar en lo que es nuestro canal de YouTube. Y sigue sonando de Roma y suena ahora un poquito de reggae music. Entiendo el singular, que dos son más que uno, pero nadie me enseñó a dar bien mis discursos. Quizás no lo entendí, así era tu mundo. Entiendo la verdad, que somos muy distintos, pero nadie me enseñó cómo seguir mi instinto. Quizás fue que cedí en solo un segundo. Testigo. Eso que pasó fue preso y pertenece a Razón de Ser, que es nuestro flamante disco Razón de Ser, que salió en marzo, así que... Bueno, justamente los chicos hablan de Razón de Ser. Tenemos acá el disco de los chicos, justamente llamado así, Razón de Ser, y pasaba preso. La verdad que me pone muy contento que los muchachos hayan podido sacar el disco. Estuvieron con nosotros hace un tiempito y la verdad que estaban muy contentos y la verdad que entiendo ahora por qué. Suena, Ara de Roma. Acompañen con la palma, está bueno, che. Casi pierdo lucidez por dejarme convencer. Cambiando de tiempo atrás se fue como el cielo se apaga y creer ya no sirve de nada. Cerrando la puerta, se fue como el cielo se apaga y saber ya no sirve de nada. Se fue y nadie lo advirtió. Se fue y olvidó la razón. Te fuiste en silencio, tan lejos como el viento. Y cuando llegue el sol, será más que un adiós. Corte que nos están metiendo, me dejan como el chavo hablando solo los muchachos. Estamos escuchando Ar de Roma, ya se armó la fiesta, estamos en Maquena. En un ratito los anfitriones del lugar, los muchachos de Parapipau, barrean un poquitito, Chris, ahí con la gente. Chris, digo, el cantante de Ar de Roma, no justamente yo, no, obviamente, ni mi tocayo, pero creo que eres con H, no importa. Boludeces que se me van ocurriendo. Gente, la verdad que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Se pueden comunicar, obviamente, a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter. Y la verdad que es un placer estar nuevamente transmitiéndoles en vivo. Ya lo saben, segundo y último martes de cada mes estamos acá en vivo y en directo. Y además tenemos los programas de los jueves. Este jueves, el capítulo 224. Ritual de cruces de lados de versos barato, diste por muerta mi escasa ilusión de saberte un extraño. Vuelvo y parto al caer, me encierro sin voz y cuento aquello que no pudiste entregarme esa vez. Que negaste mintiendo, dudas de mí, crees que al fin de verdad saliste engañando. Las promesas se guardan lejos para luego olvidarnos. Claro y difuso revés, me siento mejor, me escapo de todo. Juego las cartas por mí esta vez. No me sirve ser otro. Dudas de mí, crees que al fin de verdad saliste ganando. Las promesas se guardan lejos para luego olvidarlo. De mí, crees que al fin de verdad saliste ganando. Las promesas se guardan lejos para luego olvidarnos. Dudas de mí, crees que al fin de verdad saliste ganando. Las promesas se guardan lejos. Siguen repitiendo. ¡Alma que era! Siempre el mismo verso. Que este es el hit de los muchachos de Arde Roma. Siguen repitiendo, me encanta, porque tiene muy, pero muy buena onda este tema. Bueno, como les digo siempre, se pueden venir para acá, para la Ciclola en Maquena, porque realmente siempre se arma. Hay mucha gente hoy aquí abajo, así que la verdad está totalmente garantizado que lo vas a pasar bien, obvio, como siempre en la Ciclola. Nosotros nos ocupamos de pasarte la música en vivo y en directo. Somos Pasar la Onda. Sentado en un rincón, va pasando ya la euforia, recogiendo fragmentos de su memoria. Al principio fue normal, luego se puso violento, tanta furia animal en tan poco tiempo. Recién Fragmentos, está sonando los chicos de Arro de Roma. Hay un muerto por ahí, creo, de inanición. Tremendo, ¿no? Se escuchó, no sé si se llegó a escuchar, ¿no? Una tos importante, se escuchó de repente. Bueno, son cosas que pasan en la noche, ¿no? Hay cosas que te hacen toser a veces, hay cosas que te hacen, digamos, lanzar por ahí también. Cosas feas, pero que a su vez te van llevando por un lindo camino que terminas disfrutando la noche. Nacho me mira diciendo, ¿qué está hablando? Lanzar, qué palabra de viejo. ¿Cómo dirías? Mejor no digamos nada, que suene a la Roma. Si es tu mundo indiferente, frente a la gente, nos miran de costado. Lo sabemos, está bien claro, de tus negocios arreglados. Vos sabes que nada es para siempre, hasta que la cosa reviente. No esperes que me quede callado, la furia flota al lado. Si no sabes lo que me pasa, estás tan ciego que no ves quién soy. Y no sabes lo que se siente, estás aquí, no estás presente. Sabemos, está bien claro, que tus negocios arreglados. Vos sabes que nada es para siempre, hasta que la cosa reviente. No esperes que me quede callado, la furia flota a todos lados. Si no sabes lo que me pasa, estás tan ciego que no ves quién soy. Y no sabes lo que se siente, estás aquí, no estás presente. Si no sabes lo que me pasa, lo que se siente, estás aquí, no estás presente. We'll be right back. mucho de pena para entregarme. Muy, pero muy bien, los chicos de Hard Roma recién metieron un enganchadito de Tan Ciego y Tal Vez. Están mirando ahí que nos quedamos, nos vamos, tenemos un temita más para hacer. Bueno, tienen ganas de hacer algún temita más, me parece. Están ahí como, parece que hacemos un temita más. Bueno, parece que sí, parece que sigue sonando Hard Roma. Estamos en vivo y en directo en La Ciclola, en Maquena. ¿Los escuchás a través de lo que es nuestra web? ¿Cómo se está escuchando ahí, loco? Cuéntenos a través de las redes sociales cómo se está escuchando. Creemos que muchísimo mejor que las últimas veces. La verdad es que desde acá parece que muy bien. Nos pueden contar. ¡Suena de Roma! Intentar llegar hasta el final entero. Suerte en manos del tiempo, descifrar el riesgo, por lo menos puedo en la intuición para acercarme a lo que quiero. Voy, decido y nunca sigo lo que digo. gente, Arde Roma ha pasado por el escenario de la Ciclola. Muy, pero muy buen show de los muchachos, la verdad que como siempre nos decepcionaron. En un ratito nomás ya se viene el último show de la noche. Se vienen los anfitriones a la casa una vez más. Se viene para Pipo, lo vas a escuchar obviamente en donde. En Pasa la Onda, www.pasalaonda.com.ar, que es donde te traemos la música en vivo y en directo. En un ratito ya volvemos, vamos con un poquitito de música y después el cierre de la Ciclola. Be the same, cause girl you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl you know it's true. I'll stay with me, I'll fulfill my dreams, and I'll be all you need. Con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. preocupan sus consejos, porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y llega el momento del último show de la noche, llega el momento de escuchar a los Parapipo en vivo y en directo. ¡Hey! Se armó la fiesta, grita, imagina que esto explota con los pibes. Estás en vivo y en directo, escuchándonos por www.pasaronda.com.ar. Que yo no tengo fortuna, a mí no me preocupa, no tuve la mejor cuna, pero mi camino ahora con el yeso se cruza. Estoy agradecido, soy sincero, no es el curso, mi amor. Me hace feliz cuando sonríe, ya me da calor. Me hace reír, me hace vivir cuando me da su amor. No pasa el tiempo cuando espero su sonrisa, porque ella sonríe como estoy. Y se alumbra la luna, ella sonríe como estoy. Y se alumbra la luna, ella sonríe como estoy. Y se alumbra la luna, ella sonríe. Su figura, no sé si resisto, estoy bordeando la locura. Pienso solo en ella, no duerme, no tengo cura. Está con su cuerpo y la recuerdo por las dudas. Por si se va, estará, recuerdo su belleza. No hay cosa más linda ni cuando es más sorpresa. Ella es tan bonita que nunca nadie se niega. Cuando ella sonríe como el sol, y se alumbra la luna, ella sonríe como el sol. Y se alumbra la luna, ella sonríe como el sol. Y se alumbra la luna. Y hay que usar la cabeza. Vos tenés la próxima si estamos unidos. Que no te convenzas de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. We'll be right back. quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ska! ¡Ska! ¡Ska! ¡Ska! Con los chicos de Parapipou, que ahora se viene el tema rockero. Ella durmió, arrancó medio así, ¿no? No, estaba sorprendida porque Poti tiene remera. Bueno, es verdad, no puedo creer. Poti con remera, increíble. Época de frío. Ya, se nota, llegó el invierno, ¿no? Suena Parapipou, lo escuchas en vivo y en directo, en Pasar la Onda, donde más. Ya pasaron los 70, por eso ya se mataron. Pues son otros los problemas, los que eso nos llegaron. Jugando a no o al malo, nos llenaron la cabeza. De futuro hipotecaron, dividiendo nuestras fuerzas. Ya no sigas la corriente, que en un lago se ha estancado. Debemos ser muy valientes y entender que en el pasado no se vive si se aprende para dar signos a la vida de esa gente que en el camino quedaron. Ya pasaron los 70, aunque no lo superaron. Les ganó la adolescencia, todavía no maduraron. Egoístas influenciados con las ideas de afuera. En su mundo se encerraron, no dejaron en cualquiera. En el pasado quedaron y acá es autosuficiencia. Generación que a los golpes está marcando su esencia. Esta mierda que dejaron será abono en nuestra tierra. La semilla que sembramos crecerá aunque no lo quiera. Generación guerrera, abre tus alas para que puedas volar. Generación guerrera, abre tu mente para poder llegar. Libérate de la miseria, que las heridas no son viejas, pero recuerda sí, mamá, es hora de dejarlo atrás, de dejarlo atrás, para poder llegar. Cuando emigraste de Santo Tomé, buscando agua para calmar tu sed. Te aburriste, te cansaste, de que te miren sin saber por qué, de que te juzguen por diferente, el pueblo chico, el infierno grande. Cambiaste por liberarte, cambiaste solo que te vio nacer, los amigos y el martes a la tarde. Por alejarte del drama lo sé, prejuiciosos ignorantes. Tarde, a vigilar tus movimientos. Sé que se decían cosas horribles porque también las escuché. Ellos decían todo, lo corrompía todo y no pensaban nada. Querían armar quilombo, la sociedad del choque, de la telenovela, vive de la carroña. Se apoderó del interior, se apoderó del interior, se rumorea, se apoderó del interior, del interior, se apoderó del interior, se rumorea, que se apoderó del interior, se apoderó del interior, se rumorea, se apoderó del interior, se apoderó del interior. Ya llega la emigración toda, refugiados dedo apuntador. Jóvenes que escapan lejos, lejos, lejos del pueblo opinión. Monstruos que te empujan lejos, lejos de tu casa y de tu amor. Lejos de tu tierra santa, lejos, lejos del pueblo opinión. Ellos desean de todo, lo corrompían todo y no pensaban nada. Querían armar quilombo, la sociedad del choque, de la telenovela y de la carroña. Y se apoderó del interior, se apoderó del interior, se apoderó del interior, se apoderó del interior, se apoderó del interior, se apoderó del interior, se apoderó del interior. Poderoso del interior. Sí. A ver esas palmas maquenas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, che. La la la la. La la la la. Feliz cumpleaños a mi hermana Daniela que está cumpliendo en el día de hoy. Ayer caminaba solo y no te veía pasar. Pensaba en mí mismo y no quería más. Miraba mi ombligo y me entretenía pensando un poco en los demás. Siempre tuve abrigo y frío, quise pasar. Estaba perdido, ni quería encontrar alguien que me parece dio marcha atrás, pensando un poco en los demás. ¡Yao! Ayer no había comprendido que mi soledad, vuelta ya mi amigo no quería contar, que había algo escondido en mi malestar, rompecabezas para mí. Siempre nubilado por mi realidad, esa gran mentira ya me inculcada, camisa de fuerza para libertad, luchando por mi integridad. Y ahora estoy cansado de pensar en mí, cansado de cansarme así, encerrado entre barreras que no protegen y solo me aíslan de ti. Pero no puedo no, pero no puedo no seguir así. Es la belleza lo que ilumina, por la verdad genuina de un mundo distinto, profundo, perdido en mi interior. Pensando que esto termina, y es con los pensamientos más puros de amor. Arriba Maquena, que se sienta la gente presente esta noche, che. Y hoy estoy cansado de pensar en mí, cansado de cansarme así, encerrado entre barreras que no protegen y solo me aislan de ti. Pero no puedo no, pero no puedo, pero no puedo no seguir así. Feliz cumple a mi hermana, loco, que la quiero un montonazo. Gracias a los chicos arriba. Esto sigue. Nuestro amigo Dami Morrone de Labito hoy cantando nuevamente con los chicos de Para Pipo. No podía ser de otra manera, ¿no? Está presente siempre los amigos. Eso es algo muy rescatable que tiene Para Pipo, porque los chicos nunca se dejan de acordar de los amigos. Y la verdad que son muy buena gente y esperemos que les siga yendo como les está yendo. La verdad que siempre nos brindan la mejor para estar acá, transmitiéndoles en vivo y nunca nos hacen faltar nada, lo cual es muy, pero muy importante. Gracias a vos también por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. ¡Suena Para Pipo! Que se cruzan, mezcla pensamiento y sensaciones que me gustan. Busco en mis bolsillos con esperanzas ilusas. Sé que están vacíos, pero agarro la pelusa y voy pensando en nada. Y voy pensando. Deseo total y dejan en mi cuerpo hermosas aberturas. Miro en el reflejo de mi sangre la locura y voy pensando en nada. Satanista, Satanista, Satanista. haciendo para Pipo. Una vez más, esperemos que del otro lado te están haciendo saltar como lo está saltando la gente acá. Oh. Ah, para Pipo, se pone. Bueno, la gente acá se pone medio. Nosotros somos para Pipo. Pero no quiero decir cachondo, pero. Voy a decir cachondo. Pero la verdad que, bueno, hay para disfrutar, hay que mirar, ¿no? ¿Por qué no? Para deleitar, sí, hay para deleitar. Bueno, nosotros no tenemos tanto, pero bueno, hay para deleitar de presencia femenina masculina en lo que es la ciclola. Estoy hablando de la música igual. Bueno, sí, estás sonando. Obvio, sí. Qué cara dura, qué mentirosa. Mentí muy bien, Belén, mentí muy bien. Bueno, gente, está sonando para Pipo. Y se escucha el. Y ahí va, más para Pipo. Mis cosas por la poco a pagar con el uniforme de Salamanca. Es importante mostrarle pendiente para que todos te dejen pasar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. Empieza a calentar y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita, que no se me derrita. El plástico se empieza a calentar y el plástico se empieza a calentar. Derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita. No, no, no se me derrita. No, no. ¡Date! Se armó, que no se me derrita el plástico. Me tiró un enganchadete ahí, bueno, en el medio nuevo. Bueno, esto es lo que tiene para Pipo últimamente, que nos va tirando, digamos, versiones nuevas. Le van encontrando nuevas formas a los temas que ya tienen los chicos. Y la verdad que me encantó el de recién. Dami, ¿cómo lo escuchaste el tema de recién? Esa nueva enganchadete ahí, bombero voluntario. Excelente, los chicos están sonando muy bien. Arriba eso. Y suena para Pipo. ¿A dónde fueron los que buscaban palos pa' darte palos pa'l alma? ¿A dónde fueron los que bancaban pa' los ricos, pa' los pobres, nada? ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde el audio no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Tengo mil preguntas pero nadie me responde nada. Na, na, na, na. Y si nadie sabe qué carajo ni qué las palabras. Na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! Todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con nuestra energía este planeta que habitamos. Tengo mil preguntas pero nadie me responde nada. Na, na, na, na, na. Y si nadie sabe qué carajo ni qué las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! Baila que baila, a ver si te la bancas con los pies para adelante, con las manos para atrás. Sí, baila que baila. De la fiesta, recién hablábamos con Dami Morrone de la Vito, que era que nos comentaba recién cómo estaba sonando la gente de Parapipou. Bueno, perdonen las risas, pero bueno, somos gente alegre, básicamente. La verdad que los chicos de Parapipou están rompiendo, como siempre, ¿no? Obvio, dale, dale, Parapipou. Bueno, esa va a sonar, decís vos. Obvio, para cerrar, seguramente. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, los pibes nos están tirando una regata y nosotros nos la estamos perdiendo. La verdad que no tengo la más puta idea. Yanni, ¿cómo lo estás escuchando, Yanni? Un aplauso para Dami y la Vito. Está buenísimo. Aguante, Parapipou. Aguante. Bueno, gente, la verdad que fiesta se vuelve a subir también. Morrone, Davito, al escenario. Aprovecho para mandar un saludo a Mechi Morrone. Le mandamos un gran saludo. También le mandó Dami arriba al escenario. Sí, por eso mismo. Pero queríamos mandarle nosotros también porque la queremos mucho. Ay, qué linda. Se pone linda la cosa. Bueno, gente, se puede comunicar con nosotros. El compañero. El Facebook, a través de lo que es el Twitter. Gente. ¿Qué más decirle? Suena para mi pobre una ciclola, una fiesta, tenés que venir. Si no, se escucha, estás viniendo a la ciclola, no sé qué estás haciendo. Oye, en marcha no parece, ¿verdad? Vivo en directo por pasar la onda, pero también puedes venir acá y pasarla de fiesta como todos nosotros estamos acá. Y sigue la fiesta entonces con Para Pipo. Y dale. Soy jurado, si yo te juzgo está aceptado. Soy rata de laboratorio, canalicen en mí su odio. Voy a llorar mucho una muerte, si usted me enfoca será su suerte. Y yo, si alguien me mata tenemos show, si alguien se muere tenemos show. Quiero violencia para mi show, el diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show, el diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show, yo. Quiero estar en televisión, que me pegues si quieres acción, que me escupas si esa es tu intención. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Comerme sin querer para mi po. ¡Ja! ¡Arriba, che! ¡Ja! La caca boba es un espejo. No es gallina, tampoco es huevo. Somos dos cómplices, vos y yo. Cajita linda de mi corazón. Chop, chop. Como me educaste, yo te definí. Chop, chop. Mi voluntad te perfiló así. Ahora vos sos caca y sos bobo. Que nos cierra todo. Somos el nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos mi dueño. Cambié de Dios, ahora te venero a vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. ¡Arriba! Mientras te miro mueren de amonto. Mientras te miro mueren de amonto. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de amonto. Mientras te miro mueren de amonto. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de amonto. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Corazón, yo creí que ahí hoy a vos. Arriba para mi pouche. Muchas gracias siempre. En una lista de para Pipo, que no esté, yo amo a la TV, creo que no es una lista de para Pipo. ¿Cómo? No, tenés que estar escuchando, flaca. Presta atención, a ver. Yo tengo un comentario. No me dejá hablar, querida. Pero acá hay muchos amigos, no podemos. Es verdad, hay muchos amigos. Recién estábamos hablando con DJ Papa, ¿no? Que nos estaba contando que estuvo laburando con los videos. Se viene un nuevo video para Pipo. No podemos decir todavía cuál. No, aparte nos dijo que nos va a dar material exclusivo, así que bueno, estábamos charlando eso. Estaba trabajando. Tenemos otra. Está, bueno, acá me está mintiendo. O mejor, bueno, ponele. Sí, tenemos letra también acá. Necesito me muestre la letra, no sé qué carajo está hablando, pero bueno. Amenazan con irse los pibes para Pipo. Yo creo que la fiesta está a punto caramelo, es el momento de la fiesta, que ahora se enfría un poquitito porque tenemos un pequeño problema de sonido. Un aplauso para Nico. Un aplauso para Nico, un grande. La verdad, unos genios. Los pibes de Maquena siempre los tratan con la mejor. Y nosotros, obviamente, les agradecemos porque también lo que es sonido, ¿no? Es muy importante que nos den una manito. Y la verdad que los pibes acá, Nico, un genio siempre ayudándonos con todo lo que... con todo lo que tiene que ver con lo que es el sonido, ¿no? Me quedé mirando la letra, boluda. Sí. Después me dice a mí, pero vos te estás distrayendo más que yo. Soy chuma, boluda, yo también soy chuma. Claro, no, me di cuenta. Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, gente, está arriba del escenario, los pibes de Parapipou van cambiando ahí cables, no sé. Bueno, como decíamos recién, siempre hay momentos que en el show por ahí a veces fallan un par de cosas. Es el momento del vivo, ¿no, Nachito? Siempre decínoslo a nosotros, ¿no? En el vivo siempre algo pasa. Dicen que pasa, suele pasar. Dicen. ¡Hay más para Pipo! Ya no la voy a desactivar. Espero ver que la verdad brille en tu cara. ¡Brille en tu cara! Cuando se acabe esta gran mentira. Se viene chiquita. Una bomba va a estallar. Pero no es radioactividad, sino una nueva realidad. Se prepara. Llega la bomba para el sistema. Víctima del dolor, no lo dejes vencer. Si te rendiste o no, ¿dónde te vas a esconder? De mi corazón. Quiero recorrer. del dolor, no lo dejes vencer. Si te rendiste, ¿dónde te vas a esconder? Date mi corazón, yo no pierdo la fe. Concluyo el camino que quiero recorrer. porque vos. No me voy a equivocar, no, yo no, yo soy distinto a vos. Yo no me voy a ver más, no, yo voy a mirarte a vos. Mi dedo se va a apuntar, sí, yo voy a apuntarte a vos. Voz de la gleba, descontrol la mezcla. Animales envueltos en naturaleza, por maleza. Vive medio preso siendo marionetas, digo. Hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva, hay fiesta en la selva. Y la fiesta soy. A ver qué pasa por ahí abajo, ¿eh? A ver qué pasa ahí abajo. Nadie escapa del aire. Todos saltan, saltan con los monos. Al final todos saltan con los monos, saltan con los monos, saltan con los monos. Saltan con los monos para Pipo en un gran, gran, gran show. Y escuchen, la gente pide otra. Tenemos una madre para Pipo y los pibes es como que están ahí. Nos quedamos, nos vamos. Parece que sí. ¿Qué tema quieren escuchar? No. Están pidiéndole a la gente que escuchen. ¿Qué quieren escuchar? Bueno, están de fiesta. La verdad que están en su ciclo. Los pibes la pasan bomba. Realmente suena muy bien. Y están de fiesta. Están en su lugar. Qué lindo, ¿no? Es estar en tu fiesta, ¿no? Todos los segundos y últimos martes de cada mes, estar en la fiesta, en tu salsa, ¿no? Porque la ciclola es la salsa de los chicos de Parapipó, de alguna manera, ¿no? Su segunda casa, su casa original, diría ya casi. Sí, ahora sumaron la segunda casa, que es Bitflow, donde van a estar tocando este viernes en la Koala, pero la original es esta, la ciclola. La principal, ¿no? Donde están todas las fechas, digamos, casi todos los martes, vienen tocando y prestando fiesta. Y siempre se arma, la gente está como loca. Ahí abajo, la verdad que es un placer ver que se llena otra vez Mackenna y siempre con una fiesta. Realmente es un golazo. Me encanta venir acá los martes, los segundos martes y los últimos martes de cada mes a disfrutar de la ciclola. Y la verdad que es un placer, sobre todo, poder llevárselas a ustedes, a sus casas, al que por ahí no pudo venir y lo pueda escuchar en vivo y en directo. Pará, están ahí decidiendo, están ahí como decidiendo, no sé, deciden qué tema van a tocar para el final. Están ahí hablando con Juli, lo veo al negro, hablando con Romy también, que es la trombonista, ¿no? De lo que es para Pipo. La verdad, muchas gracias a los chicos. Siempre como corresponde, mandando el saludo. La verdad, muchas gracias por el saludo, los chicos. Lo bancamos a pleno a los pibes, por eso estamos acá, ¿no? Simplemente, o sea, no venimos porque simplemente nos gusta estar de joda, ¿no? Bueno, también sí. Ah, sí, también, pero... No mientas, decí la verdad. No, pero no es solamente eso. Pero... Un poquito y un poquito. Es un 70-40, 70-30. Bueno, antes decíamos que ellos estaban en su salsa, nosotros también estamos haciendo lo que nos gusta. Hoy hablaba justamente de eso, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta. Nosotros tenemos esa suerte. ¿Nuestra segunda casa, decís? Sí, también. Y bueno, a pedido de la gente. Bebete, quédate ahí escuchando el último tema de Para Pimpou. Sonando una vez más en La Ciclona. Lo escuchás en vivo y en directo en Radio Pasa la Banda. ¿Dónde carajo más vas a escuchar esto? Ella me dijo, bebete, armate un churrete que hoy vas a descorchar haciéndome el ojete. Yo le dije, mi moza, ojo con lo que boqueas, que terminamos flasheando viendo como reías. Bebete, prendete el churrete y no hables de más, no vas a hacer que por ti te quedes sin tachar. Oh, pendejo, pensás que esto lo armaste vos. Y es porque yo estoy caliente. Cuando quieras me bajo hoy. Cuando quieras me bajo hoy. Cuando quieras me bajo hoy. Cuando quieras. Subiendo el calor, ya me siento dentro tuyo y está todo mejor. Vas a ver que mi chamucho va tomando color. Bebete, prendete el churrete y no hables de más. No vas a hacer que por fija te quedes sin rachar. Vos, pendejo, pensás que solo armaste vos. Y es porque yo estoy caliente. Cuando quieras me voy. Cuando quieras me voy. Cuando quieras me voy. Cuando quieras. Está todo mejor. Vas a ver que mi chamuyo va tomando color. No te vayas, por favor, que el churro me está pegando y va subiendo el calor. Ya me siento dentro tuyo. Está todo mejor. Vas a ver que mi chamuyo va tomando color. No te vayas, por favor, que el churro me está pegando y va subiendo el calor. Me siento dentro tuyo y está todo mejor. Vas a ver que mi chamuyo va a ir tomando color. Y se acabó a plena fiesta, terminó como no podía ser otra más, de otra manera, más, ¿no? Y ya están pidiendo más, piden más, piden más. Y la verdad que ahora es el momento de que DJ Papa tome el control de la noche en Maquena, la verdad. Un golazo y ahora suena Escape. Y sí, está para seguir la fiesta como loco. La verdad, gente, una fiesta completa con los chicos de Para Pimpou. Antes estuvo la gente de Arde Roma, antes Roof, antes de los chicos de Roof. Sonaron los muchachos de Re Guerreros. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas. Nos va a estar visitando la gente de La Melango. Muchas gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Se comunican fácil. Entrás a Google, pones Pasá la Onda y ahí aparecen todas las redes sociales donde nos podés encontrar y poner ahí me gusta, que ya llegamos a los 1000, Nachito. Llegamos a los 1000. Lindo logro, ¿no? ¿Qué era la propuesta para los 1000 que habías hecho? Había planteado una fiesta, así que bueno, hay novedades, así que esténse atentos porque vamos a estar haciendo alguna festichola para festejar los 1000 y obviamente para festejar que seguimos en el aire pasando la onda junto con todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto, estaba en la conducción, en las teclas, en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Espero haya salido lo mejor posible, gente. Estuvimos probando un nuevo servidor con mejor calidad y esperemos que les haya gustado. Creo que probamos nosotros, muy interesante. Sonó bien, sonó muy, pero muy bien. En la producción, la señorita Mele Iliarraga. En la foto, la señorita Nanu Wagi. Yanina Mazzarella también nos acompaña en las coberturas. Nos vemos el jueves con todo el equipete junto. Capítulo 224, La Ciclola, se termina de esta manera. Nos vemos, chau, gracias. Que no te vio sonreír. Sonreír, aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución.